Soy Gina y ¿qué escucho cuando escucho las voces? Escucho, además del resultado de emitir sonidos, el conjunto de experiencias, características, identidades, dolencias y confrontaciones de cada persona en este salón. Escucho la mezcla de emociones y de ideas que quieren ser emitidas y recibidas, que resultan en la identidad de la voz de la persona que habla durante la actividad. El asombro de autopercibirse tan claramente como tal vez nunca antes hecho.